En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte, estamos aquí en el 101.4, también para todos los que nos veis en la pantalla, en Teleelch, en la televisión o desde cualquier parte del mundo. Ya sabes, puedes vernos o escucharnos ahí en la pestañita, en teleelch.es, puedes poner Teleelch TV en directo o radio en directo, también a través de nuestra app gratuita. Hoy es lunes 8 de mayo de 2023. No ha habido fútbol en primera división por la disputa de la final de la Copa del Rey el pasado sábado por la noche. Enhorabuena a los aficionados del Real Madrid por su vigésima Copa del Rey conquistada ante un Osasuna de Pamplona muy, muy digno, que duchó hasta el final. La competición se reanuda este próximo fin de semana y el Elche, ya descendido matemáticamente, tiene posiblemente al equipo más en forma de primera división, al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que viene de ganar y golear en sus últimos partidos. Hoy los protagonistas han sido los miles de escolares, casi 4.000 escolares, que han aprovechado el entrenamiento a puerta abierta para acercarse a los futbolistas gracias a la actividad Coles Franjiverdes, promovida por la Federación de Peñas con motivo del centenario. Escolares de todos los, o de muchos de los colegios de nuestra ciudad, han estado en las gradas del Estadio Martínez Valero durante todo el entrenamiento. No tendría que ser una vez al año, tendría que ser muy a menudo si se quiere conseguir enganchar a los más pequeños y que sea un auténtico vivero de aficionados de aquí al futuro y ya en el presente. Y más ahora, que sabemos que el Elche la próxima temporada la va a jugar en segunda división. Ahora es cuando el club tiene que apostar de verdad. No lo hizo la pasada temporada y fue un crimen deportivo. Vamos a ver si se aprende de los errores en todos los sentidos. A nivel de aficionados, intentando enganchándolos con una gran campaña de abonos, aunque la mejor campaña de abonos es hacer un gran equipo para la próxima temporada. Un equipo ganador, sin experimentos, con futbolistas de rendimiento inmediato y que conozcan bien la segunda división, aparte de la base que ya tienes de cara a la próxima temporada. Por cierto, que siguiendo con los actos del centenario promovidos por la Federación de Peñas, el acto culminante tras la gala que se celebró hace un par de semanas será el próximo domingo desde el Paseo de la Estación. Va a ser un día especial para los niños y todas las familias franjiverdes en esa fanzón franjiverde. Actividades programadas desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde con hinchables infantiles, talleres infantiles, mascleta infantil con caramelos, a la 1 arroz gigante para 1.000 personas y a las 2 mascleta franjiverde en honor a la afición del Elche, con música, sorpresas y diversión. Todo eso será el domingo, toda la mañana y mediodía, y a partir de las, pues eso, 3, 3 y media, al Estadio Martínez Valero, para seguir disfrutando de lo poco que queda de primera división en un partido tan atractivo como es el del domingo frente al Atlético de Madrid, plagado de grandes jugadores y un auténtico bloque. Te lo vamos a contar también en este lunes, hoy, como no, de tertulia. Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte.

de la palabra matemático, aunque es algo que todos desde hacía meses ya sabíamos que iba a suceder. ¿Qué Elche se está construyendo de cara a la próxima temporada? ¿Va a tener el Elche un equipo acorde a su presupuesto? Es decir, ¿va a tener uno de los tres presupuestos más importantes la próxima campaña en Segunda División? ¿Y eso debe coincidir con la clasificación? Ojo, no siempre. Estábamos viendo, lo comentábamos la semana pasada, los presupuestos del año pasado, o mejor dicho, sí, de esta temporada de Segunda División, porque claro, ya hay que mirar la Liga Smartbank. Y aunque es cierto que, por ejemplo, el primer presupuesto, el Granada, con 29 millones, está luchando por el ascenso directo, pero, por ejemplo, el segundo presupuesto, con casi 20 millones, el Leganés, no está luchando por el ascenso. El tercer presupuesto, el Eibar, sí está luchando y además es líder. Es decir, que lo normal es que el dinero sí dé la felicidad. Es decir, tienes que hacerlo muy mal y no acertar nada para, con un presupuesto en torno a los 20 millones, que es lo que va a tener el Elche, no estar entre esos 5 o 6 primeros puestos, aunque recordamos que los dos primeros son los únicos que te dan acceso directo a Primera División. Luego hay, ojo, sorpresas. El sexto presupuesto, el Málaga, con 11 millones y medio, se va a Segunda B. O sea que hay un poquito de todo. Vamos a hablarlo. Vamos a saludar a nuestros contertulios habituales. Logan de Palmas, exjugador del Elche Club de Fútbol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Paco. Tenemos también a José Antonio González, compañero de esta casa. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Pues lo primero que os pregunto es, bueno, la actualidad de hoy ya la hemos visto, con muchos niños, casi 4.000 niños en las gradas del Elche. Esto se tendría que repetir mucho más a menudo y no ser un equipo tan blindado, por mucho que cada vez que preguntamos este tipo de cosas se nos ponga la excusa o la coartada de que es la liga la que obliga. No, aquí cada club decide su hoja de ruta y su actuación. Y estaría muy bien que no solo sea porque la Federación de Peñas es la que apoya este tipo de acciones y de actos con motivo del centenario, sino que, pues oye, no digo todos los días, pero una vez a la semana, una vez cada mes, fíjate lo que estoy pidiendo, que se abran las puertas de los entrenamientos, no solo para la prensa, para los niños, que son el vivero, que son nuestro futuro. Pero bueno, más allá de todo esto, esta noche veremos imágenes de esos miles de niños y niñas que han estado en las gradas del Martínez Valero, en nuestro tiempo de deportes en Telenit, al filo de las 10 menos cuarto. Vamos a hablar de la actualidad. Y lo primero que os pregunto, Lolo, José Antonio, es ¿qué Elche creéis que vamos a ver en los 5 últimos partidos? Donde ya, por parte del Elche, está todo el pescado vendido con este descenso. Viendo la trayectoria desde la llegada de Becasese, ¿qué Elche esperáis? Porque se puede convertir en juez de la Liga contra equipos como, sobre todo, Getafe, Cádiz, que ahí se están jugando la permanencia en esta recta final. Lolo, ¿tú esperas un Elche mejor de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Peor porque ya se ha consumado el descenso matemático? ¿Qué Elche esperas? Pues se va a ver un Elche ya con la mochila más ligero, ¿vale? Con menos peso, ¿vale? Y eso bueno. Eso bueno en el sentido que, bueno, es que no es que es bueno, ya que estamos en una situación que ya sabemos lo que hay, que estamos ahí descendido, entonces es verdad que es un peso que te quitas encima diciendo ya está, ya lo tenemos claro, hay que asumirlo y ahora lo que queda de temporada, intentar desortarnos y intentar por lo menos que la presión o el peso que teníamos ahí atrás, que te empuja y que te permite de que te hace muchos errores, porque al final si no sabes gestionar estas presiones, al final pasa lo que ha pasado, ¿vale? Entonces es verdad que eso no lo tienes. Entonces lo que te vas a encontrar un Elche más suelto, intentando que los jugadores se demuestren en los 5 últimos partidos para poder encontrar algo solo por orgullo propio, ¿eh? Yo digo que por orgullo propio tienen que sentirse ya a dar lo máximo hasta los 5 últimos partidos por el futuro, al final, para su futuro propio, para futuro si hay renovaciones, si no hay renovaciones, si el proyecto puede entrar el jugador en el proyecto o intentar a demostrarse para que otro equipo se fije en él. Todas estas cosas ahora mismo son que entran en la cabeza del jugador. Pero ¿tú crees, Lolo, que en estos últimos 5 partidos todavía hay jugadores que no saben su futuro? Sí. ¿Que pueden convencer a Becasese si está en duda? ¿Que pueden en 5 partidos ganarse, no sé si una renovación o que otros clubes se fijen en ellos en estos 5 partidos, cuando ya llevamos 30 y sí, está claro tres. Que sí, está claro que la liga es la liga, y lo que ha pasado, está claro que ha hecho una mucha mancha a los jugadores por el futuro, pero ahora mismo queda 5 partidos por lo menos demostrar que el jugador está en buena forma para la próxima temporada, que los clubes también eso lo miran para ver si está lesionado, si está en forma, es el mismo jugador del año pasado, este año ha pasado lo que ha pasado, hay que asumir que es un conjunto, no solo el jugador en sí. Entonces, al final, si el jugador tiene calidad y tiene un valor para otro club, irán a buscarlo. Y también el jugador tiene que dar su mejor versión. Yo creo que ahora mismo vamos a encontrar un Elche más suelto y no que va a ir a por todas, pero van a jugar y van a intentar a dejar una muy buena imagen. José Antonio, para ti, ¿qué Elche vamos a ver en estas 5 jornadas? Si piensas, si piensas que todavía hay cosas en juego para, a nivel de contratos. Yo creo, Paco, que lo que espero es a un equipo que no se deje ir. Desde luego no lo ha hecho en la etapa de BKSS, eso hay que reconocérselo al técnico argentino. Yo creo al final lo de liberarse porque el descenso ya es matemático, bueno, no le doy mucha importancia a eso porque estábamos en una situación tan, tan crítica deportivamente hablando, que estando incluso a veces a 18 puntos de la permanencia, que fuese matemático o no, yo creo que es que los jugadores no tenían que jugar con esa presión porque el descenso sabíamos que era cuestión de fechas y de partidos. A partir de ahí, si hay algo en juego, deportivamente hablando, no en términos clasificatorios, yo creo que sacar buenos resultados en estos últimos 5 partidos de liga va a ser muy difícil porque todos los rivales se están jugando algo, quizá el Sevilla un poquito menos en términos clasificatorios porque tiene ya la permanencia atada, pero es que precisamente el Sevilla es uno de los equipos más en forma desde que lo cogió Mendilibar. Todo va a arrancar con este duelo el próximo domingo ante el Atlético de Madrid, que se ha colocado ya segundo en la clasificación, es el equipo más en forma de la primera división, va a ser un partido durísimo. Y respecto a los jugadores en concreto, Paco, pues yo sí creo que puede haber alguno por ahí que no tenga claro todavía su futuro, tendrá que resolver ese futuro con la dirección del club. Si puede cambiar la opinión de BKSS en cuanto a estos últimos 5 partidos, pues bueno, no lo sé, ¿no? Yo creo que los jugadores tienen que dar el 100%, no pueden dejarse ir, porque al final está representando a una afición que ha dado la cara por ti durante toda la temporada. La campaña ha sido lamentable, pero creo que hay que intentar hacerlo ya lo mejor posible, ¿no? Y sobre todo, pues que se asuman responsabilidades, Paco, porque, pues, por ejemplo, el propietario Cristian Bragarnín no debería irse de rositas después de esta temporada tan, tan mala deportivamente hablando, ¿no? Porque no olvidemos que el equipo tiene 16 puntos y que él es el gran responsable de todo esto, que, hombre, no nos llevamos las manos a la cabeza por un descenso a segunda división, porque esto podía pasar, pero sí que es muy preocupante cómo ha bajado el equipo a segunda división. Solo con 16 puntos, 3 victorias a lo largo de todo el año, yo creo que hay que hacer autocrítica y, sobre todo, pues trabajar en el futuro, que va a ser importantísimo. Y se supone que están trabajando en el futuro desde la llegada de BKSS, porque desde ese momento, incluso antes, pero sobre todo desde ese momento, ya se sabía, cuando se da ese paso, que el Elche iba a estar en segunda y por eso se le trae. Y él lo dice desde el primer día. Podía haber venido en junio, pero he querido venir ya para ir preparando el terreno y para ir analizando la plantilla. Bueno, pues por ese lado, bien, porque ya adelantas trabajo, pero, y ahora entraremos en eso, para ser el próximo año, la próxima temporada, un equipo ganador con el presupuesto que más o menos vas a manejar, que va a estar en torno a esos 18-20 millones de euros, gracias a la ayuda del descenso, y vas a ser uno de los 3 presupuestos más importantes, más allá de que pueda bajar, esperemos que no, el Valencia, porque eso siempre te va a quitar dinero, y además te puede quitar una plaza el año que viene, porque Valencia parece un fijo, ¿no?, para volver a la categoría. Pero más allá de eso, hay que acertar con esos fichajes. Pero vamos a empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Antes de entrar, siempre se dice, dejen salir. Vale, yo os pregunto, Lolo, de los jugadores que tienen no. Voy a empezar por los que no tienen contrato en vigor, que son Gerard Gumbau, Palacios, Pedro Vigas, Gonzalo Verdú, Josan, Rocco, Magallán, Axel Werner y Pape Cheik, más los cedidos Alex Collado, Paul Lirola, Randy Enteque, Carmona. De todos esos 13, la mitad exactamente de los 26 que hay, de esos 13, ¿con quién te quedarías? Si fueras director deportivo, ¿a quién le ofrecerías la renovación? Vamos a jugar a ser directores deportivos. De verdad, yo me quedaría Para segunda. Para segunda, hombre, claro, es que estamos. Para segunda, yo me quedaría, sinceramente, con Gonzalo Verdú en segunda. Sí. John. John tiene contrato. ¿Tiene contrato? Sí, sí. ¿Quién no tiene contrato? Gumbau, Palacios, Vigas, Gonzalo Verdú. Estos tres, más Josan. O sea, Gumbau, Palacios, Vigas, más Gonzalo Verdú, más Josan. Sí. Ya llevas cinco. Y quedarían. También que acaban contrato, Enzo Rocco, Lisandro Magallán, Axel Werner y Pape Cheik. Estos últimos que acaba de decir, ¿fuera? Fuera. A partir de Enzo Rocco hasta Pape Cheik, ¿fuera? Vale. ¿Vale? O Pape Cheik me lo quedaría por su potencia físico, pero no... Si no lo utilizó ni un solo minuto estando descendido, ¿tú crees que...? Sí, pero es el tema que al final estamos en segunda A. Bueno, te estoy preguntando a ti, no a estamos BKSS. En segunda A. Estamos en segunda A. ¿Te vale Pape Cheik en segunda? Sí, en segunda A me vale. Estos futbolistas que te estoy diciendo, Enzo Rocco fuera y lo que te has dicho los últimos fuera, Pape Cheik me lo quedo. Pero Pape no lo hemos visto en Elche. No, pero aún así es un jugador de, a nivel de potencia físico, además ha llegado como ha llegado, tampoco se le ha dado mucho minuto y además la expulsión esa tampoco le ayudó para poder demostrar algo más. Uh-huh. Pero sí que para segunda A sí que me lo quedo. Vale. Y de los cuatro cedidos, Álex Collado, Pol Lirola, Carmona y Enteca, si pudieras quedarte alguno... Carmona y Enteca, me quedo. Carmona y Enteca, sí, Enteca también. Sí, sí, Enteca me lo quedo. Yo lo conozco de muchos años, Enteca, uh-huh. Yo sé lo que vale realmente. Yo lo he visto todos esos últimos años en segunda A. Uh-huh. Entonces es un jugador para segunda A de lujo. Y vale. Para mí yo me lo quedo perfectamente. Y Carmona también. Bueno, 13 tienen contrato en vigor. Te quedas 7, ya tendríamos 20. Nos caben pocos fichajes. Pero bueno, de los 13 que tienen contrato en vigor, alguno puede salir. José Antonio, tú de los 13 que finalizan contrato, ¿con cuál te quedarías? Yo lo tengo muy claro. Paco, le ofrecería la renovación a Gumbau, a Palacios y también a Vigas. Creo que son los únicos tres prácticamente que se salvan de ese bloque que termina la vinculación con el club. Luego es verdad que están los casos especiales de Verdú y Josan. Creo que tienen que resolver ahí ambas partes ese futuro. Entiendo que podría tener alguna opción más de seguir Josan. Recordemos que Josan tiene ya 33 años, Verdú 34. Yo no miro el DNI. Creo que, por ejemplo, en el caso de Verdú, ha demostrado que es un central muy válido. Es verdad que esta temporada en concreto no ha hecho un buen campeonato, pero es que en defensa no se salva nadie. No ha hecho una buena temporada Verdú, no ha hecho una buena temporada en Zorroco, Diego González, el propio Pedro Vigas. Pero bueno, yo creo que estos dos jugadores, Verdú y Josan, merecen como mínimo un trato especial y que se sea sinceros con ellos y a ver si pueden continuar la próxima temporada. Yo creo que sí que son dos futbolistas muy, muy válidos. Uh-huh. Como te digo, creo que hay que echar el resto por Gumbau, Palacios y Vigas. Y de los cedidos me quedaría quizá Carmona, aunque entiendo que va a ser muy difícil porque está vinculado al Sevilla y no sé si este futbolista estaría dispuesto a bajar a segunda división. Me quedaría sobre todo con Carmona porque se ha demostrado que para BKSS, aunque solo ha podido jugar un partido ante el FC Barcelona, es un futbolista muy importante. El resto, Collado, Lirola y el propio Enteca, no creo que tengan opciones de seguir porque, aunque han tenido minutos con BKSS, yo creo que no son futbolistas importantes y no han demostrado lo necesario. Y el resto de futbolistas que terminan contrato, pues más de lo mismo, ¿no? Pensar que Pape Cheik puede ser importante para el año que viene cuando no ha jugado con BKSS directamente, lo veo muy, muy complicado, muy difícil. Y después, los que tienen contrato, Paco, esos 13 futbolistas, yo creo que sí que hay que construir ahí una columna vertebral. Para mí, Edgar Badía sería indiscutible. Además, Pacheta lo decía cuando estaba aquí en el Elche, dame a un portero que las pare y dame un delantero que marque, ¿no? Entonces yo creo que Badía tiene que ser fundamental, ojalá se quede, tiene contrato en vigor. A partir de ahí, en defensa me cuesta destacar alguno por la mala temporada que ha hecho todo el equipo en general. Centro del campo, Mascarell debería ser una pieza importantísima si se le presenta un buen proyecto y continúa la próxima temporada. Salvaría también por la recta final de temporada a Tete Morente. Yo creo que puede ser un jugador muy importante el año que viene, por lo que hemos visto en los últimos meses de competición. Y arriba, aunque entiendo que aunque tengan contrato pueden salir perfectamente alguno, yo creo que Boyé y Pere Milla deberían ser futbolistas muy importantes, pero siempre teniendo en cuenta que aunque tengan contrato, Paco, a mí no me sorprendería nada pues que jugadores así se les busque un traspaso, bien porque no quieran jugar en segunda división o porque el club incluso quiera hacer caja. Yo creo que son futbolistas, algunos de ellos muy importantes, pero bueno, ahora se inicia un nuevo proyecto. Yo tengo muy claro que esto no son 2+2. Yo creo que para segunda división, más que nombres, hacen falta hombres, en el sentido de que tienen que ser futbolistas que estén capacitados para competir en una categoría tan, tan competitiva, igualada y difícil como en la segunda división, donde hemos visto que los presupuestos ayudan mucho, pero lo que más ayuda es tener un buen equipo, un buen bloque, un buen líder desde el banquillo. Y en ese sentido, pues tenemos nuestro ejemplo en el 2020. El Elche no era para nada favorito y se cargó a equipazos, económicamente hablando, con mucho más potencial, como el Zaragoza o el propio Girona aquel, ¿no? Entonces, va a ser muy importante acertar con los fichajes, Paco, y también con el bloque que te quede, lógicamente. El primer fichaje ya lo sabemos, que es el de Sebastián Becasese. El resto, pues, está todavía por ver, porque yo creo que hasta que no finalicen los partidos, sobre todo en segunda división y los playoffs y tal, no se va a hacer público nada. Pero sí, a lo mejor, o debería hacerse, el tema del futuro y del presente de los jugadores que tienen contrato en vigor y de los que no tienen, los que pueden interesar. Yo estoy un poco en vuestra línea. Umbao, Palacios, Vigas me valen en segunda división. Creo que Josan también me valdría en segunda división. Gonzalo Verdú, es verdad que es un tema especial y que, como todos, nos vamos haciendo mayores y en el fútbol se nota más, pero yo creo que para segunda división, si no encuentras... O sea, yo para segunda división ficharía 2 titularísimos, pero es cierto que es capitán, es una voz autorizada, es un tío que hace grupo, muy respetado, y que para un roto de un descosido y segundas partes o suplir una lesión y tal, yo creo que todavía está, pero habría que hablar con él para ver cómo se encuentra él y con qué ilusión está. Y luego, ahora te pregunto por los que tienen contrato en vigor. Hay 13 jugadores con contrato en vigor, pero yo es que creo que alguno va a salir. Y no solo porque el futbolista, algún futbolista, pueda tener una oferta en primera división, o porque el club, creo que con mal criterio, quiera venderlo. O sea, si me está... Otra cosa es que me hables de jugadores con los que tienes contrato y no confías. Imagínate, pues no sé, se me ocurre, porque costó mucho y no ha dado el rendimiento que todos deseamos, Raúl Guti. Lo puedo entender. Pero que tú pongas en el mercado a Lucas Boye, a Edgar Badía, a Mascarell o a Pere Milla, yo eso no lo entendería. El que quiera que venga. Si tú lo pones en el mercado, ya estás devaluando el producto. Ya estás depreciándolo. Y el proyecto. Claro, y el proyecto. Entonces, perdóname, ¿cómo que mi columna vertebral la pongo en venta? De eso nada. Mi columna vertebral a muerte con ella. Y si alguno quiere, que se moje y pague la cláusula. Exactamente. Entonces, te pregunto a ti por los que tienen contrato en vigor. Hay 13. Te los digo rápido. Edgar Badía, Diego González, Carlos Cler, Mascarell, Raúl Guti, Fidel, Tete Morente, Pere Milla, Lucas Boye, Ezequiel Ponce, Lautaro Blanco, Nico Fernández y John Chetaulla. 13. ¿Cuántos crees que se pueden quedar ahí y cuántos crees que pueden salir? Yo creo que va a intentar con Boye hacer algo de caja, seguramente, ¿vale? Que sea en extranjero, porque ahí solo en extranjero que le va a poder tener una oferta, aunque sea muy a la baja. Pero la cotización de Boye ya no es la misma que hace un año, ¿eh? No, está clarísimo. Pero puede ser que lo deje salir para que se quede un porcentaje de futura venta también, ya. Que puede ser una opción que se hace mucho ahora. Para que el jugador se pueda jugar en primera división y el club se queda con un 50% de futuro traspaso. Eso se puede hacer perfectamente para que el jugador se pueda revalorizar otra vez. Uh-huh. Eso es una opción. Luego, todo lo que tú has dicho, aparte de Nico y Lautaro, que a mí no me ha convencido nada estos dos jugadores, y seguramente él va a querer sacarlo para meter en primera división, para no devalorizar. ¿A los dos? Yo creo que sí, devalorizar, para no devalorizar sus propios jugadores, porque al final tú lo has traído para que esté en primera, para que se valorizan y para que hacer caja, pero al final no te ha salido mal, te ha salido mal en todos los sentidos. Entonces, te ha costado caro, has hecho un contrato de 5 años, entonces hay que ver si... ¿Qué quieres? ¿Que estos dos jugadores que tú has traído de Argentina, que te has gastado mucha pasta sobre estos dos, ¿quieres que se queden en segunda A? ¿O quieres que se vaya en primera para que se valorice estos futbolistas? Entonces, eso es un negocio para él ahora mismo. Entonces, hay que ver lo que quiere hacer con estos dos futbolistas. Hombre, lo que debería querer es centrarse en lo mejor para el Elche. No, está no claro. Lo mejor para él. Pero el problema es que hasta ahora... Además, que es agente de jugadores. Ya. Ahora mismo va a pensar en él. No ha pensado en él, ha pensado en él ahora mismo. Hay que ser claro y hay que ser realista. ¿Te refieres a esta temporada? Esta temporada ha hecho lo que él quería y ha pensado en su negocio. Al final ha salido mal. Ahora, yo pienso que la clave que tú, los jugadores que tú has dicho bajo contrato, todos estos futbolistas, creo que es una base muy importante y la veo factible para Segunda A, para ser un equipo muy, muy importante y muy sólido y sobre todo con mucha potencia, ¿vale? Para pelearse al ascenso. Yo confío en esta plantilla, de verdad, en Segunda A. Fidel, aunque tiene muchos años, de 34 años, ¿no? Tiene ahora 33 creo que vale. Tiene. Aún así, en Segunda A puede jugar perfectamente, porque no es la misma exigencia que en Primera División. Bueno, bueno, física sí. Sí, pero, vale, pero la calidad que él tiene... El ritmo es más bajo, vale, pero físicamente las patadas son más sí, fuertes. Sí, pero también con la calidad que él tiene, él le sobra para poder jugar entiendo. En Segunda A. ¿Me entiendes? Sí, decir? Sí, perfectamente. Como Tete Morente, estos dos últimos años en Primera División, ahí con... experiencia, bajas a Segunda A y ya está dispuesto porque puede ser, no es lo mismo ir en Primera A y ser uno más que estar en Segunda A y esperar para ascender y que no ascendes, tu valor se multiplica por dos. Al final, a veces es mejor quedarse y ascender y si asciendes, tu valor ya se multiplica, que si estás en Primera A y que es uno más, que al final no es lo mismo, ¿vale? A nivel de valor del jugador. Pero sí que es verdad que estos futbolistas yo lo veo bien, yo veo una base muy buena y luego... Aquí fichas centrales, los mejores de Segunda A. Mejor lateral derecho de Segunda A. Mejor lateral izquierdo de Segunda A. Mejor medio centro de Segunda A. Y luego los extremos igual. Porque tiene que reformar un poco. Aunque te quedas con una base muy buena a nivel de base de jugador que conoce el club, que son muchos años juntos, y eso es importante, tener una base así. Luego que te añades con los mejores jugadores de Segunda, con ellos, con la experiencia de Primera que tienen, puede ser, se puede complementar y acoplar bastante bien. La teoría la sabemos, ahora falta que acierten con la práctica. Eso luego es el míster. Ya. José Antonio, ¿tú confías en la base que hay y qué fichajes habría que hacer? Sobre todo en defensa hay que traer buenos futbolistas. Si confío en la base, no sé si a ti te salen las cuentas, Paco, pero a mí yo pienso que en torno al 60% de la plantilla puede ser diferente la temporada que viene, porque si la mitad termina en contrato, es verdad que alguno puede seguir, pero luego tenemos en cuenta que los futbolistas que siguen vinculados, alguno puede salir porque puede ser traspasado. Yo creo que en torno al 60% la plantilla de la temporada que viene puede ser diferente. Ya te digo, te destaco los futbolistas que yo considero que deben ser la columna vertebral del equipo. Y luego hay un nombre que simplemente apuntarlo, Paco, en esa banda izquierda regresa Salinas. Yo creo que merece una oportunidad porque este año en Segunda División ha jugado prácticamente todos los partidos con el Mirandés. Creo que es un futbolista que ya conoce la categoría, que lo ha hecho realmente bien y merece tener también su oportunidad. Precisamente en esa demarcación, en esa banda izquierda, se van a juntar muchísimos nombres, ¿no? Los dos argentinos, Lautaro Blanco, Nico Fernández, Carlos Clerc, Salinas. Bueno, ahí será el club el que tenga que decidir y el entrenador cuáles son sus apuestas. Sí, sí. A ver, si los consideramos a los cuatro laterales izquierdos, sobran dos. Es que está, claro. Pero es que Nico y Lautaro no han jugado de lateral izquierdo. Están jugando de interiores y de extremos. Entonces, podrían tener cabida los cuatro. De todas formas, yo estoy contigo. Creo que uno de los dos van a intentar darle salida. Y Salinas, como dice José, que Salinas está haciendo dos temporadas seguidas y espectacular. Y no me extrañaría que algún equipo de Primera que está tocando un poco la puerta de Salinas, porque lo está haciendo. Es un jugador que más minutos tiene en Mirandés. Y más clave es que tira al equipo hacia adelante, que flipas. Sí, está llevando... Y la verdad que este chaval ahora mismo lo metes en el Che, es que es el mejor jugador. Está llevando el camino perfecto de un canterano cedido. Exactamente. O sea, va dando pasos cada vez más hacia adelante, primero un segunda B, un primera ref. Bueno, debutó con el equipo, primera ref, jugó mucho con el Unionista Salamanca, ahora es indispensable en el Mirandés, es decir, ya tiene mucha experiencia en segunda división. Bueno, puede ser un buen lateral para el Elche para meterle competencia a Carlos Clerc. Está claro. Que tiene contrato en vigor. Bueno, no sé si se nos queda algo. Bueno, sí, para terminar, lo más cercano, el Atlético de Madrid. ¿Cómo darle una alegría a la afición del Elche? ¿Cómo parar a este Atlético de Madrid, que ahora mismo parece una apisonadora, José Antonio? Yo lo veo muy complicado, Paco. Me encantaría pensar, y bueno, uno se ilusiona un poco con intentar dar la sorpresa y ganarle al Atlético de Madrid, pero es que el equipo del Cholo Simeone últimamente, como solo tiene un partido por semana, va como un tiro. Ha alcanzado ya esa segunda posición. El otro día le metió 5 al Cádiz, con un Antoine Griezmann estelar. Va a ser un partido muy complicado, pero al final es lo que siempre le pedimos a este Elche, que sea valiente, que dé el 100%. Imagino que el partido puede ser también un banco de pruebas de cara a lo que busque Becasés para la temporada que viene, pero sobre todo, pues eso, que el equipo tire de orgullo, de valentía, que va a estar arropado por su afición en el Martínez Valero. Nos despedimos ya de la categoría, así que tenemos que intentar disfrutar de este tipo de rivales y de esta categoría todo lo posible. Sí, porque no, los del año que viene, con todo mi respeto, no van a tener este fuste, ¿no? El brillo que tienen los Atléticos de Madrid, Real Madrid, Barcelona. ¿Cómo se le mete mano a este Atlético de Madrid, Lolo? ¿Cómo se mete mano? ¿Cómo se le mete mano al equipo del Cholo? ¿Ahora cómo están ellos? Miau. Miau. Vale, ya me lo has resumido todo. Con el argot gatuno, ya me lo has dicho. Entre cómo está el Elche y cómo está el Atlético de Madrid. Imagínate. Lo normal es que te gane y fácil. Pero bueno. Pero bueno, nunca se sabe. Cada partido es su mundo. Imagínate que hemos visto que a veces los pequeños te comen los grandes a veces. Sí. Pero para eso tienes que estar muy... Y no digo que Becasés está intentando que el equipo sí, no baje los brazos. Está intentando. Pero luego se impone la calidad. Si el equipo de enfrente tiene mucha más calidad que tú y van a tope como tú... Ahora mismo como está el Atlético Madrid y es jugándose difícil, como sí, se está casi jugando. Sería un milagro casi. Sí, yo creo que es intentar hacer un buen partido solo por la afición y sí, dar una buena imagen y dar un poco de espectáculo, porque sabes que al final... No, si te quedas atrás esperando... No, es un suicidio. No, eso es un suicidio. Entonces, jugar e intentar y ya está, y a ver qué pasa, ya está. Competir de tú a tú hasta donde te lleguen las fuerzas. Bueno, José Antonio, Lolo. Un abrazo grande. Muchas gracias muchas por gracias. Estar hoy aquí. Gracias, Paco. Y que tengáis una feliz semana. Tú también. Pues nosotros vamos a llevaros de escaparates poniendo ya el punto final y con toda la programación de Teleelch Radio Marca. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Mañana volveremos. Por cierto, mañana hay rueda de prensa de Fidel, de uno de los capitanes. Estaremos, lógicamente, muy atentos a todo lo que comente una vez... Bueno, pues certificado el descenso de manera matemática. Hasta mañana, feliz tarde. Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. We'll be right back.